Sean bienvenidos de nueva cuenta a Puerto Gris. Este es nuestro programa número 7 y una continuación del anterior, que es sobre el rock mexicano. Sí, en esta segunda parte, como sabrán, vamos a tratar de discutir quién es el grupo que nos representa en estos momentos, o bueno, cuáles van a ser las cualidades que debería de tener ese grupo que represente al rock mexicano. Exactamente, actualmente se está, bueno, por el concierto, por los 20 años de Café Tacuba, se está hablando mucho de ellos, se le está dando muchos privilegios, mucha atención, que realmente no lo niego, puede que la merezcan, pero lo dudo mucho. O sea, vamos, para mí no es el máximo exponente del rock nacional. Más desde los últimos dos discos, que para mí son una verdadera porquería. Y bueno, realmente lo que tenemos que tomar en cuenta son grupos nuevos que han surgido en estos momentos, que están, bueno, dando la cara por México en el rock nacional. Ya descartamos completamente a Zoé. Y bueno, hay muchos grupos que es bueno, en particular son mis favoritos para ser amplios representantes del rock mexicano. Y uno de ellos que voy a recomendar fielmente, San Pascualito Rey. San Pascualito Rey, que bueno, vamos, son muy buenos. Tienen unas letras muy buenas. O sea, tienen esa inspiración bastante, bastante profunda. Musicalmente, pues son buenos también. Sí, son buenos. Lo que yo sentiría que les falta un poquito de punch, a mi parecer. Bueno, sí, es que realmente, bueno, la onda que trae San Pascualito Rey es una, digamos, es una música completamente inspirada, es como una inspiración realmente, o una influencia muy marcada. Muy marcada del señorón Javier Corcovado. Que por cierto, lo haremos el especial. Sí, esperen con ansias ese especial de Javier Corcovado. Y realmente San Pascualito Rey es esa música tranquila, emocional, sentimental, para un día estar allí todo emo. Pero bueno, en particular yo voto por ellos. Son un buen representante del rock mexicano, aunque realmente no creo que vayan al top 1, ¿no? Que se vayan al top 1. Ya descartamos a Zoé, pero ¿por qué descartamos a Zoé? Número 1. Dejen de cantar canciones en inglés o dejen de meter cachitos de sus canciones, de sus letras en inglés. ¿Por qué? Es rock nacional, ¿no? O sea, bueno, al menos yo lo pienso así. Yo tengo un sentido de nacionalismo muy grande, y sí digo, al carajo con esas canciones en inglés. Eso déjenselo a los gringos. Si quieres hacer rock nacional, si quieres representar a tu país o verte como un representativo de tu país, puede ser que tengas que, tienes que hacer canciones siempre en español. Bueno, como le estábamos diciendo, vamos a descartar a Zoé. Bueno, en lo particular, yo por dos hechos. Una, para ser ampliamente representante del rock mexicano, tiene que ser una música totalmente, bueno, totalmente propia, ¿no? Dejar a un lado las influencias 100% marcadas europeas, de rock inglés, y empezar a hacer un rock 100% mexicano, ¿no? Que realmente se note que está el espíritu mexicano en las canciones, ¿no? Como lo venimos platicando en el programa anterior, como cuando empezaron esos grupos, como ves, la Botellita de Jerez, la Cuca, incluso las Ultrasónicas, era ese rock realmente propio, sin dejar a un lado esa influencia tan marcada de la música anglo, de esa música pop. Bueno, sí, o sea, tampoco no vamos a negar que vamos a escuchar ese pop rock y vamos a darle la oportunidad, ¿no? Pero si lo que queremos es música 100% sincera mexicana, tiene que ser nuevo, tiene que ser innovador, bueno, tiene que ser puramente mexicano, ¿no? Y realmente innovar conforme van pasando los discos, ¿no? Yo siento que Zoé se encasilló ya mucho en su concepto espacial, en su concepto de música muy tranquila, pegadora. Es un pop. Sí, o sea, hasta ahí. Sí está vendiendo, porque realmente sí están vendiendo los chavos. Sigo diciendo, en vivo también es algo que está muy marcado, y creo que por esta razón vamos a descartar a muchos. En vivo yo sigo sintiendo que el tipo, ¿cómo se llama? León o carajo, ¿cómo se llame? canta con flojera o está realmente muy dopado el tipo. Sí, bueno, siempre está drogado. O qué pasa, pero... Saca los ácidos. Ya musicalmente creo que mejoraron. Yo sí, bastantísimo mejoraron. Los escuché en ahí va el jitomatazo en el Vive Latino, a través de Telehit, porque no pude ir. Y sí, musicalmente ya no se escuchan tan del shit, pero ese tipo... me da flojera cuando canta. Y pues bueno, Tau, ya retomando lo del Vive Latino, bueno, no pudimos asistir. Incluso ahí hubo muchísimos grupos que ahorita podrían ser de esos claros y representantes del rock mexicano, nada más que realmente no me acuerdo de los nombres. Pero como yo le venía platicando ya desde hace tiempo a Paco, una de las cosas que debe de cumplir este representante de rock mexicano es que, como lo veníamos diciendo, que tenga ese toque realmente nacional, que dejen a un lado las letras en inglés y que empiecen a hacer música propia, ¿no? Bueno, y a mí me gusta un grupo mucho que se llama Joe Volume and the Vincent Black Shadows. Híjole, si empezaran realmente a cantar en español, híjole, ya tendríamos al representante del rock. Bueno, a mi parecer tenemos el representante del rock mexicano, pero lamentablemente se encasillan en su música en inglés. Son muy buenos, realmente a mí me gustan mucho, pero bueno, es otro caso de las influencias muy marcadas americanas. Sí, o sea, digo, lo hacen bajo el pretexto de ahora sí que de la globalización y que para poder escucharse con mayor facilidad en otros países, pero vamos, creo que ese no es el factor. Porque, por ejemplo, vamos, Panteón Rococó llegó a tocar a Rusia y no cantan en ruso ni en inglés. O sea, vamos, tu música trasciende realmente. Si es buena, te van a escuchar aquí y en China. Sí, definitivamente. Y bueno, la otra vez hablando, bueno, sobre el programa anterior, estaba platicando con mi amigo Mauricio. Me estaba comentando de que realmente se ha descartado ya mucho el rock urbano aquí en México. Ya, ¿dónde quedó ese amor por Charlie? Por el Tri, por esos grupos ya. Por el Bostik. Por la banda Bostik, ¿no? Bueno, aunque ya muchas de esas bandas también ya se siguen encasillando en su rock muy urbanón. Y que muchos no aprecian todavía, pero yo creo que también de entre ellos uno de los máximos representantes está Charlie. Es una persona que hace rock sincero, que se nota que le gusta, lleva años en esto. Pero también esa es otra cuestión, ¿no? Ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero es un claro ejemplo de cómo sobrevivir de ese rubro del rock. Claro. Sin tener que empezar a cambiar cosas que no lo eres o tratar de empezar a vender. No, él hace rock porque le gusta. Y a últimas le vale madre lo que demás piensen, ¿no? Ese aspecto. Cuando hace las cosas porque te gustan, lo demás viene solo y los demás que chingan a su madre. Así de simple. Así de simple. Creo que es el error en el que cayó Café Tacuba, ¿no? Café Tacuba, Julieta. Bueno, yo siento que también Julieta Venegas venía haciendo muy buen rock. No voy a negar que esos que sus últimas producciones son muy, muy buenas. Pero ya empiezan a querer abrirse mercado y dejando de ser un poquito lo que eran antes. Está bien. Eso realmente es. Bueno, en querer invadir un poco más de mercado. Pero bueno, los fans sí se pueden sacar de onda un poquillo, ¿no? Sí, yo era muy fanático de la señita Julieta Venegas. Y sí me decepcioné mucho con los últimos las últimas producciones, que digo, no lo está haciendo mal musicalmente, sigue teniendo lo suyo, pero ya no es lo que era, ¿no? Ya tiene ese espíritu que tenía. Sí, bueno, lo único que sí no se le va a negar es que sigue siendo esa chava sencilla. Sí, vivo es muy sencilla, sí. Muy cotorrona, a mí me encanta su acento. Y bueno, cada quien ya va buscando sus nuevas formas musicales, pero de nuevo cuenta caemos, ¿qué necesita el rock mexicano? Poder, una identidad propia, no buscar abarcar un mercado específico, sino tú haces las cosas porque tú las quieres y así te suena bien. Que llegue ese grupo sincero, que al momento de que lo escuchemos, se marque a partir de ellos una nueva generación. No solo que sea el clásico grupito, no, es que mis influencias son los Beatles, los Interpol, los Strokes, o cosas así, no, que sea un rock propio. original y que a partir de ellos empieza a ser una generación, ¿no? Que diga, no, mis influencias son este grupo que surgió en el 2009. Exacto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí cambiamos, ¿no? Ya hay que dejar a un lado que lo que en otros países empecemos a agarrar influencias y estemos a expensas que en el extranjero se marquen nuevas generaciones, ¿no? Bueno, yo en lo particular hubo, en estos tiempos empezó a marcar mucho la generación del New Rave. Y bueno, ¿por qué en México no empezar a marcar una nueva generación, no? Ya sea que empiecen, ya sea en el rubro que quieras, hip hop, electrónico, pop, rock pop, experimental, pero que se empiece a marcar una nueva generación, sí, que no seamos otra vez el país que espera a ver qué música se hace en el mundo para nosotros empezar a imitar, o encasillarnos en nuestra música rara, que de aquí no va a salir, ¿no? Como es en el caso que yo odio mucho a Hello Seahorse. Ah, yo también los odio. Híjole, que no sé qué tanto les alaban. Es una música, es bueno, sí, su música es muy tranquila, wow, son súper nuevos, pero aburridos, con ganas. En vivo es en vivo escuchar apesta. La misma canción por 8 horas casi, y es aburridísimo. No, necesitamos ese grupo que haga inspirar a los demás músicos, que haga inspirar a esas nuevas generaciones. Ya dejemos, ya, olvidemos a Café Tacuba. Olvidemos a Caifanes, no sé, olvidemos a la maldita, ya. Sí, ya pasó. A marcar una nueva generación, exactamente. Y vamos, creo que también algo que les está haciendo mucha falta, mucha, así, y repito, con mucha falta, es que ahora los grupos se crean y los lanzan en menos de 2 años. Ah, sí, bueno. Bueno, eso es por parte de... El boom del MySpace. Así es, el boom del MySpace y del internet, ¿no? Bueno, que también es una ventaja para los grupos, que ahorita ya realmente ya no es difícil hacer música, pero también por eso ya es también fácil hacer música como viene, ¿no? Yo no voy a negar que muchos grupos hagan excelente música, pero se queda en eso, se queda realmente en eso. Y bueno, esperemos que en estos días... En este año, esperemos que el próximo año surja un buen grupo mexicano. Sí, es que el problema con que se lancen tan así, tan a la viva México, digámoslo así, tan frescos, es que no tienen ningún tipo de experiencia en vivo, ¿no? ¿Mm? Antes los grupos, pues sí, ciertamente, los que eran realmente buenos son los que salían hasta la disquera. Pero llevaban unos 10 años más o menos tocando en barecitos, o hueseándole en varios grupos. Ajá. y toda esa experiencia acumulada les daba que en vivo prenden más. Ajá. O sea, vamos, yo conozco casos, por ejemplo, de el señor José Force, que el grupo con el que marcó época fue La Cuca, pero ya venía de un proyecto muy anterior que me atrevo a mencionar, que creo yo es el primer grupo de verdadero heavy metal en México, que se llama The Mask, pero eso es, vamos, muy atrás. Luego saca un disco muy representativo que se llama Duda Mata como solista, y hasta después entra con Cuca. Entonces ya tiene una experiencia de varios años, y en vivo se come a la gente el señor. Sí, es eso, realmente tener la experiencia en vivo. Es que ahorita los grupos están, bueno, los chavos que quieren hacer música es eso, están chavos y se les hace fácil. Sí, agarran, lo graban, lo editan y vámonos, sí, es casi como hacer un podcast. Más bien les hace falta ver al Dr. Goku para aprender ciertas lecciones de la vida. Pero realmente es esperar a que México marque una generación, o no, dejar de estar a expensas del extranjero. Y bueno, no se vota con lo que estaba diciendo Paco. Yo realmente también uno de los grupos que lamento que se haya separado o que no haya tenido ese apoyo, ese boom que yo esperaba, era Mamá Pulpa. Híjole, era un rock honesto, era un rock puro, era un rock, híjole, increíble, era rock surf. De repente tenían unas canciones increíbles, en vivo no se diga, no manches, en vivo los guaguarones eran una cosa suprema. Y eso era un grupo que, a pesar de que ya tenían la herramienta del MySpace, del internet, ellos ya llevaban 9-10 años macheteándole así de huevos para sacar su disco, lo lograron, y bueno, lamentablemente el grupo desapareció al poco tiempo, no tuvieron el apoyo suficiente, el dinero, esas cosas que llegan a pasar, y es lamentable cuando grupos desaparecen así. Sí, vamos, a lo mejor fue falta de apoyo, no sé, pero era, sinceramente sí era una muy buena propuesta, Mamá Pulpa. Por los azares del destino se desaparecieron, pero creo que sí es algo que si se le hubiera puesto un poquito de más atención, hubiera marcado época. Y bueno, creo que vamos a hacer un time back, un stop aquí para irnos con una cancioncita, y precisamente vamos a dejar algo de Mamá Pulpa. ¿Qué canción? No, vamos, sí. voten. Bueno, los vamos a dejar con la canción de Supermercado de Mamá Pulpa, y esta va especialmente dedicada a Lobito, que nos está haciendo de técnico este día. Y adelante. Llevo varios días sin probar bocado, y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. Regresando, vamos a hablar un poquito, ahora sí ya, en términos más formales, de en comparación al pasado, a lo que estamos esperando ahorita, como qué tipos de grupos esperamos. Bueno, soy fanático de Cuca, yo lo que espero es algo así, con power, con esa energía que en vivo me transmite, esa energía que me transmite La Maldita, que me transmite, no sé, inclusive Resorte, Kinky, Kim que me transmite una energía muy especial, pero no sé, le falta algo, hay algo. Pero sí, yo quiero algo que en vivo a mí me haga saltar y partirme a la madre en un slam. Sí, definitivamente vamos a dividirlo en tres: grupo, un cantante solista, bueno, en cuatro, una cantante mujer y un grupo con una mujer representativa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de grupo. Yo también apoyo a Chico Punch. Necesitamos una nueva cuca. Necesitamos un grupo que venga con fuerza, sin miedo a hacer el rock que quiere, y que llegue, que nos pinte caracoles a todos. Y ¿saben qué? Este es mi rock, se lo tragan porque quiero a Últimas, y si no les gusta, pues se joden y órale. Necesitamos una cuca. Algo con actitud. Ajá, así de claro. Definitivamente. Algo con mucha actitud. Ya nos cansamos de la música triste, de la música emo, de esos grupitos así de ay, el amor. No, ya necesitamos un grupo que nos diga las cosas como son y que marque una generación. Okay. Que a partir de ahí se marque una nueva generación de rock, una nueva que inspire a los chavos, que les dé esa fuerza para hacer nuevo rock, porque realmente ya no hay modo. Y vamos con un solista. Un solista que podría decirse que para que las chicuelas no se desalineen. Algo de rock pop, estaría algo bueno, algo de rock pop con el tipo, ya saben, medio galancillo, para que se derritan las nenas, uy. Entre paréntesis también, bueno, en cuanto a solista, Emmanuel Orbiler, algo así se llama. Emmanuel, no, ese muchacho trae una música increíble, pero sigo insistiendo, falta que alguien marque generación como solista en el rubro de baladas, así de ese rock pop. Necesitamos algo nuevo. Sí, algo nuevo, algo que no tenga una influencia de, digamos, que de otro lado, no, que venga fresco, que venga a inspirar a las chamaconas para que nos aflojen el cuerpecito, uyuyuy. Que sea fácil. Sí, es que claro, no sé, ya cuando agarrabas y les dedicabas una cancioncita acá, romanticona de ese grupo, pues, o de ese solista, pues ya era más fácil el asunto. Pero ahorita te quedas es como que aburrido. Sí, necesitamos alguien fresco para que las señoritas se deleiten. Incluso también podríamos esperar un poquito un solista que, aunque meta ese hip hop rock, estaría interesante el asunto. Pero sigo insistiendo, necesitamos alguien como quién, Pan. A ver. necesitamos alguien inspiración solista. Como solista está medio canijo, ¿no? Tener una referencia fija. A mí se me ocurren, lo que hizo Leonardo de Lozane como solista estuvo muy bueno. Como qué bueno. Juan Son de Porter. Te odio. Oh. Bueno, el tipo, bueno, sigo diciendo que es una princesa y desde ahí lo odio. Aunque es un caso muy especial, ¿no? Porter con un solo LP, marcó una generación de música, pero lamentablemente se detuvo. Era buena música, sinceramente. Porter estaba creciendo como un grupo enorme aquí en México, como así ya, para decirle a la goma, Zoe, toma, el patada en las bolas. ¡Ah! Y eso, Porter iba creciendo muy bien, era un grupo increíble, con un LP, hacer lo que hicieron ellos, era wow. Pero ni modo, las cosas no son para siempre. Alguien tiene que salir o de Guadalajara o de Monterrey. Fíjate que he estado analizando las cosas y dándose cuenta uno de que realmente los chilangos no estamos haciendo gran cosa. Desde Porter está como que los de Porter son de Guadalajara. Son de Guadalajara. Espera, a eso voy. No te esponjes. La gente nueva que está saliendo bien, o que está haciendo algo fresco o algo así, vienen o de Guadalajara o de Monterrey. Ajá. Yo creo que sí vendría por ahí el asunto. Sería mejor para mí si fuera Guadalajara. Eso dejémoslo para el caso de las chicas. Sí, bueno, ay, las chicas de Guadalajara. Bueno, nos estamos desviando. O de Guanajuato. Ah, bueno, ya. Pero bueno, pero también aquí lo en el defectuoso se hace buen rock. Se hace, pero no sé, siento pero que tiene un... la influencia muy marcada, sí, de la música inglesa y americana. Ya, dejen de escuchar a los Strokes, ya dejen de escuchar Oasis. Ah, vamos, dejen de jalar ritmos de otros lados, hagan algo propio. Algo propio que sea trascendente y no que se quede en el disco y así aburridón. Así aburridón, sí. Bueno, no, en cuanto a solista, aún no definimos bien. No estaría mal que en sus comentarios en el blog nos manden qué tipos de solistas en el pasado esperamos ahorita. Realmente me gustaría que llegara un solista con la energía de Charlie. Podría de Charlie, ser. Charlie, con ese rock urbanón, aunque sea, pero como solista. O esperamos a un poderoso Rodrigo González. Ándele, algo. Alguien algo que venga parecido a cantarle al pueblo. Que venga, bueno, que venga desde abajo para cantar al pueblo. Sincero, pero híjole. Así guapetón para las chicas. Entonces, así. Pero necesitamos algo así como Rodrigo. O como yo siento con una fuerza como Charlie. Para tenerlo como solista, no como grupo, realmente como solista. Porque para... si hace rato que no tenemos un solista. Ajá, y un solista que haga música rockera. Y buena. Entonces, pero estaría bien padre que nos mandaran sus comentarios, ya saben, al correo o al blog. Para poder saber qué piensan. Como mi amigo Mauricio, que sí, él me dio sus opiniones. Gracias, Mau. Te mando saludos. Y bueno, vamos a la parte de grupos de mujeres. Grupos con mujeres representativas o... de mujeres, ¿por qué no? Porque, vamos, las ultrasónicas, por Dios. Definitivamente, es que ya, no, solo yo tengo dos opciones ahí. Necesitamos unas nuevas ultrasónicas, pero que traigan consigo a una nueva Kenny. Necesitamos a una Kenny nueva, necesitamos... Yo siento que Jesse Bulbo se está convirtiendo en una nueva Kenny. Sí, tiene unas energías... Va creciendo Jesse, va creciendo muy muy bien, pero se queda en esa parte de la old school. Ajá, sí, bueno, crece muy bien, ¿no? Va bastante bien. Jesse Bulbo para mí es una de las realmente favoritas a que represente al rock femenino mexicano. Tiene esa fuerza, tiene esa onda de me vale gorro todo lo que piense, me quito la playera. Sí, desde que se agarra y se encuera en el escenario, tú dices, wow. Tiene el espíritu de Kenny. Tiene el espíritu de Kenny, tiene como que esa vieja escuela. Tiene una energía, Jesse. Tiene esa vieja escuela. Esperemos que crezca. Esperemos que crezca un poquito más. Vamos a darle el ¿cómo se dice lo de la duda? Ay, qué duda tengo. No, lo de bueno, vamos a otra vez. Bueno, vamos a darle chance para que vamos a hacer una excepción con ella. Yo creo que si sigue echándole ganas, esperemos su tercera producción. Vamos a darle chance. Si sí, Vamos a, en lo particular, vamos a retomar a Jessie como la representante del femenina. Rock femenina, solista. Solista. No como grupo, porque se lo merece, realmente se lo merece. Luchó mucho con las ultrasónicas y como solista le está echando un montón de ganas. Sí, y vamos trae a hacer una buena vibra, trae aunque sea muy old school, vamos a darle la oportunidad. No sé cómo es lo de la duda, si alguien me lo escribe. Beneficio de la duda, ¿sí? Sonso. Ah. Bueno, ya no escriban, pero sí escriban sus comentarios. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y bueno, sigamos con un grupo. Con un grupo, definitivamente algo como... Es que no hay mayor referencia que Kenny. ¿Sí? Digo, era Kenny y Los Eléctricos. Los Eléctricos. Que era el grupo... A una mujer... Igual no podría ser, no tendría que ser machorra, no tendría que ser si piensan cachirul. Que si piensan que el rock femenil ahora sí que es para machorras, no es cierto. A mí se me hacía, bueno, cuando vi videos viejitos de Kenny dije, oh my god, no es algo sumamente atractivo al ojito, nada machorra. Necesitamos un nuevo Tijuana, ¿no? Un Tijuana, bueno, es que Tijuana sí algunas canciones las lideraba Julieta Venegas cuando estaba. O la antigua, la primera cantante. La primera cantante, que no recuerdo el nombre, pero... Yo tampoco, pero es una... Sí, o sea, había como que una equidad, ¿no? Tantito era esa voz femenina, tantito era la voz masculina. Podría venir por ese lado, no sé, así totalmente Gear Power. A mí me gustaría ver... en un grupo de mujeres, ya fuera de que he visto ya muchos grupos americanos y también mexicanos que hacen punk, hacen grunge, hacen metal. No, me gustaría a mí sinceramente ver un grupo de chavas que hagan reggae o que hagan ska, pero ska de la old school. Oh, no, o sea, bueno. O sea, para los que me conocen saben que no soy muy afán de esos géneros, pero realmente ver a un grupo de mujeres haciendo buen ska es muy bueno. Cuando una mujer liderea un grupo de ska, podría decirse como lo llegó a hacer en algún tiempo No Doubt. Vamos, en ese momento Gwen Stefani para mí era una diosa. Ahorita ya es, sí, se vendió y ni modo. Patada en las bolas. ¿Sabes quién se quedó muy bien? Monique Powell de Say Ferries. O sea, yo por esa mujer, desde que tenía como 13 años cuando la vi, empiezo a adorar a las pelirrojas. Shirley Manson. ¿Por qué no vives en México? Algo así como Garbage, ¿no? O sea, Garbage. Uy, no. Algo faltan muchas cosas. Muchas cosas en México, pero yo creo que el ska y el reggae, es un género muy, muy, muy arraigado en México que necesita revivirse, y qué mejor que unas chicas para hacerlo. Unas chicas con poder para hacerlo. Y sí, bueno, sí, ya sí. Hablando de otros géneros como el hip hop, no podemos, bueno, yo no puedo ya esperar a nadie más. Tengo a mi representante obvia, Niña Dios, te queremos. Oh, sí, sigue, te adoramos. Adelante y no hay más. Con ella ya lo tenemos y a partir de ella hay una generación de esa comuna de chicas haciendo hip hop. Muy, muy buen hip hop mexicano. Y ahí sí ya no tenemos más que decir. Y bueno, creo que llegó la hora de la despedida con una canción. Nos tenemos que ir con una canción dedicada al señor Bonais. Oh, Bonais. Bonais, el para gran presidente. Bonais para presidente. ¿Sabes, carnal? Okay. Que se te estima mucho. Ahí va una canción de Los Amantes de Lola, Mamá. Y antes que nada, bueno, ya recuerden escribir al blog, al correo, y también lean todos los días el blog sobre la religión del Bonaes, que es el cototeismo.blogspot.com. Búsquelo, googleenlo, cototeísmo. Ahí escribo yo los martes y ahí me promociono aquí en Puerto Gris, y adelante. Y nos dejamos, y recuerden enviar todas sus dudas, sugerencias, comentarios, mentadas de madre, todo lo que quieran a puertogris.pod@gmail.com. Ahora sí no lo sabemos. Escríbanos. Bueno, Ya ves, Santo. Escríbanos comentarios. Este tema del rock no termina aquí. Esperemos algún día retomarlo, ya cuando esperemos que salga una nueva generación. Manden sus sugerencias, qué les gusta, qué no les gusta, sus propuestas. Si tienen un grupo de rock que les gustaría que algún día promocionáramos, hacer una entrevista con ustedes, estaría perfecto. Así que bueno, ya nos vamos con la canción de Los Amantes de Lola, que es Mamá. Por el Caribe, andando por los bares, pasas noches y días enteros. Cuando estás a solas, trapas algunas cosas perversas. A dormir. Ahora extraño tu vida. corriente de la mañana, y día a día te llevo al caserse a la cama.